Mire, compañeros, quisiera comentarles que desde la masacre de Budge, mayo de 1987, hasta la masacre de Pergamino, nosotros como periodistas antirrepresivos, como periodistas alternativos del campo popular, incluso en medios hegemónicos, hemos dado cuenta de todas ellas, y que cada gestión superó en número a la precedente. Es decir, Menem superó a Alfonsín, el kirchnerismo superó y en gran medida a todos sus antecesores, ya que tuvo el 65% de las muertes según los datos de Correpi, y muchos otros, no solo de Correpi. Y estoy segurísimo que de seguir Macri, Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón superará en sus 12 años a los antecesores. Pero nosotros, por lo menos yo, no vine a este mundo a decir cuántos pobres tienen que morir. Por lo tanto, hay acá una esencia, no digo que son exactamente lo mismo, pero que es común a todos. Yo escuchaba a la madre de Pergamino, a Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto, asesinado el pasado 2 de marzo en la comisaría primera de Pergamino, y lo que ella omitió por tiempo, por decir, aparte no estaba hablando de ella, es que ella fue enfermera 30 años en Pergamino, y enfermera de neonatología y de pediatría, y vio morir a chicos en Pergamino de desnutrición y de enfermedades curables. Estamos hablando de uno de los territorios más ricos de la República Argentina, donde hay más vaca que gente, donde hay más soja que provoca el dinero que ingresa. Es decir, donde hay más vaca que gente, pibes que no toman leche. Y eso, compañeros, se define de un solo modo. Eso es capitalismo. Eso se llama capitalismo. Es decir, si nuestras luchas, y se lo dice alguien que seguirá escribiendo sobre las luchas por justicia, pero las luchas por justicia, si no están direccionadas también a la lucha por voltear el sistema, y bueno, están destinadas a sucumbir. Creo que acá lo dijo Mónica Alegre, ¿no? Esto es un espacio de justicia, también lo dijo Vanessa, lo dijo Beto Olivares. Cambiar el sistema es la mayor justicia que podemos hacer. Gracias. Bueno, me presento, yo soy Daniel Sandoval, soy docente y estudiante de la carrera de Historia de Joaquín B. González. Yo fui reprimido el lunes 18 de diciembre, me dieron 22 balazos de goma en todo el cuerpo. Uno de los balazos dio en mi ojo, en el ojo derecho, no veo nada del ojo. Yo quedé inválido y me tengo que seguir operando y tener un tratamiento de acá de por vida. Tengo que tomar pastillas y gotas para no perder el ojo. Me tengo que operar dos veces más. Hace 3-4 días que recién salí de la cama, pero quería venir a apoyar la actividad, a venir a solidarizarme con todo lo que viene pasando, para salir a luchar contra la represión. Hay que pararle la mano al gobierno, hay que salir a luchar todos juntos. Todos los trabajadores tenemos que salir a pararle la mano al gobierno de los ricos. Están decididos a matarnos, a tirarnos balas, a tirarnos gases, a no dejarnos manifestarnos, y tenemos que romper esa forma de que nos quieren parar. ¿Y saben qué? No nos van a parar, no nos van a parar nunca, porque yo hace un rato hablaba con los familiares de Nahuel, de Rafael Nahuel, con el hermano Santiago, con Sergio Maldonado, y la verdad que me sentí muy conmovido y sé que es muy difícil, y para mí volver a salir a caminar a la calle es algo impresionante. Volver a ver con un ojo, aunque sea, porque no veía de ninguno de los dos ojos, y nada, ver la Nora acá también. Quiero remarcar justamente una cosa, que hay que unir las luchas. Ahora me voy de acá al Posadas, quiero ir a saludar a los compañeros de Posadas. Hay que unirnos todos los trabajadores, salir a pelear, salir a defender nuestros derechos en las calles, salir a pararle la mano al gobierno de los ricos, que pare la represión y el ajuste. La verdad es que hay que estar organizados, compañeros, y hay que luchar siempre. Pase lo que pase, hay que seguir luchando. Y bueno, quería decirle que, bueno, eso, unidad de los trabajadores. ¡Unidad de los trabajadores! Y al que no le gusta, se jode. ¡Unidad de los trabajadores! Y al que no le gusta, se jode. Bueno, buenas tardes.

Así que un abrazo y una sola idea. Hace muchos, pero muchos años aprendimos que la solidaridad y la defensa de todos los presos políticos es el umbral de la conciencia política. Si el movimiento popular no es capaz de defender a todos y a todas las personas que el gobierno encarcela, difícilmente va a poder construir un programa. Así que, por nosotros, por toda la historia de lucha por los derechos humanos, libertad a todas y a todos los presos políticos de la Argentina, basta de matar al pueblo, terminemos con este gobierno autoritario. Gracias.